tristezas, de todo este dolor, de todas las angustias, de todo lo que existe es lo peor, de todos los temores que tengo en mi interior. Es este el que me duele, es extrañarte, amor. Oh, es extrañarte tanto. En soledades, de oscuro está mi habitación, perdido entre silencios, buscando algo de ti en cada rincón. Y esto de extrañarte me está volviendo loco. Me llena de silencio, me mata poco a poco. Porque sin ti la vida no me pasa. Es muy grande la casa y ya no quiero más vivir. Sin ti me duele más el tiempo. Sin ti me estoy muriendo y ya no quiero más. De todas, ay, qué dolor. De todas las angustias, de todo lo que existe es lo peor. Y eso de extrañarte me está volviendo loco. Llena de silencio, me mata poco a poco.